Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eugenio Ramírez. Yo vengo de un poblado que se llama Huamuzitlán Guerrero. Nosotros colindamos con los estados de Oaxaca y Puebla. Estamos casi ahí, en los límites. Bueno, nuestro movimiento tiene que ver principalmente con la violencia. Allá en el municipio al cual nosotros pertenecemos, creemos, estamos seguros que, como en todas partes, la delincuencia se le salió de la mano al gobierno, ya no los puede controlar. Entonces nuestra intención es de formar una policía comunitaria la cual cuide verdaderamente de la ciudadanía en general. Nosotros estamos convencidos de que ni la presencia militar, ni los estatales, ni la policía municipal, mucho menos los ministeriales, nos pueden ayudar. Hemos pasado muchas experiencias muy difíciles. Un evento muy fuerte que ocurrió allá en nuestro municipio el pasado 2 de junio, donde 18 personas fueron secuestradas. La población, ya cansada de tanta arbitrariedad, de tanto atropello, de tanta, ¿cómo le podría decir?, tanta humillación, desde pues ya muchas décadas, se agudizó en este último periodo, en esta última administración, que para nosotros es la peor administración en la historia de nuestro pueblo. La gente ya cansada no tuvo otra opción que tomar las armas, y como se ha podido, como se pudo en ese momento, con escopetas, con rifles 22 o pistolas cortas, se recuperaron esas 18 personas. Hubo un enfrentamiento con los sicarios, quienes probablemente venían mandados por un grupo político, por personas que consideramos han perdido la razón, se han perdido en esa ambición de poder, dinero, poder y prestigio, que al final de cuentas pues solamente nos ha lastimado bastante. Y yo creo que no nada más en Huamuzitlán, sino en todo el país. Creo que nos hemos vuelto muy materialistas. Creemos que no es el rumbo, que el rumbo que nosotros pensamos que podría cambiar toda esta situación que se vive en todo el país de corrupción, de tantas irregularidades, es la honestidad, esforzándonos todos por tratar de cultivar al máximo la honestidad en todos los ámbitos, ¿no? Y bueno, ahí en Huamuzitlán estamos decididos. El 90% de la población están decididos a defender a los ciudadanos de la forma en como podamos, y estamos dispuestos a seguir en la lucha. Por eso para nosotros es muy importante el haber venido hoy en esta ocasión aquí a este lugar, para poder escuchar las experiencias de muchos pueblos y darnos cuenta también que no estamos solos, y que aunque estemos separados, como decía un compañero, por alguna línea de que hace la diferencia entre un estado y otro, estamos padeciendo lo mismo, la misma enfermedad, que una enfermedad social muy aguda aquí en México. Creemos que es el momento que tanto los jóvenes como los compañeros de Yo Soy 132 y todos los movimientos sociales que están dando a cabo aquí en México, aquí en Morelos, en todas partes, estar o tener un punto, un lugar de concentración, un punto de partida para poder hacer movimientos masivos y verdaderamente llegar a poder tener el poder. El pueblo necesita tener el poder, el pueblo, ya no los partidos políticos, definitivamente. En todas partes nos hemos dado cuenta que los partidos políticos únicamente han venido a dividir a los pueblos, a las familias, a lastimar. Y yo creo que hoy aquí en este lugar, aquí en Morelos, algunos compañeros bien recordaban al general Zapata, algunos otros compañeros recordaban a don Vicente Guerrero, otro general. Creo que aún en nosotros todavía, por nuestras venas, corre sangre náhuatl, quizás sangre azteca, sangre maya, quizás de algunos compañeros que vienen más del sur del país. Y yo creo que es el momento ha llegado, y yo creo que pues no hay poder humano que pueda echar atrás este movimiento tan importante para todos nosotros. Bueno, quería hacer una pregunta. Salió en estos días en los medios que, bueno, también ustedes iban a sumarse a la policía comunitaria y que iban a empezar a desarrollar su municipio autónomo, ¿no? ¿Qué nos podrían decir? Sí, mire, esa es la intención. Queremos, al igual que Cherán, Queremos ser un municipio independiente. No sabemos por qué. Bueno, quizás sí sabemos por qué. ¿Por qué los gobiernos, por qué la globalización o todos aquellos poderosos piensan que la gente indígena o la gente pobre no puede pensar o no puede gobernarse? Están equivocados. O sea, más allá, yo creo, en la gente humilde, en la gente pobre, hay más sencillez, hay más humildad, hay más igualdad. En eso estamos completamente seguros de ello. Nuestro interés es, efectivamente, de ser un municipio autónomo. Buscaremos las formas, quizás si es necesario viajar a Chiapas, lo haremos, si es necesario viajar a Cherán, lo haremos, para poder conseguir el objetivo. Nuestra policía comunitaria ha empezado a trabajar desde hace varios meses atrás. Lógicamente, la expresidenta no le convenía firmar un documento para que pudiéramos ser parte de la policía comunitaria allá de los compañeros de San Luis o la montaña alta del estado de Guerrero. Hoy, después de algún tiempo, cuando ella pide permiso para hacer pues una campaña política para ser una candidata plurinominal, porque aparte de muchas cosas, a veces uno no entiende por qué los gobiernos como que premian a los gobernantes que son peores, como el caso de nosotros. Eso es lo que no entendemos, ¿por qué los gobiernos premian a gobiernos tan malos como el nuestro? Esa persona que estuvo gobernando Huamuzitlán, el municipio, salió por alguna razón con problemas del Estado de Puebla. Al parecer fue expulsada del Estado de Puebla por problemas que ella tuvo. Llegó a Huamuzitlán en 3 años, en menos de 6 años ya era la presidenta municipal. Y bueno, todo indica que están coludidos con la delincuencia. Pero a pesar de eso, el gobierno estatal, nunca hubo los 18 secuestros allá en Huamuzitlán. Nunca hubo irregularidades. El fertilizante se repartió a tiempo. La obra pública también se hizo cuando la realidad es otra. Ojalá y que medios que realmente comuniquen la verdad fueran a ese municipio a corroborar que efectivamente no hay ninguna construcción terminada. Un montón de irregularidades, pero que para el gobierno estatal en Huamuzitlán nunca hubo ningún problema. Eso, lógicamente, o sea, hizo que el pueblo de Huamuzitlán en cierto momento se cerrara, se enojara con todo mundo, incluso con los medios de comunicación, porque muchos medios de comunicación fueron comprados como en muchos lugares, o como en todo el país, o para ser más claro, como Televisa o TV Azteca, que son medios de comunicación del gobierno. Entonces, igual allá. Y yo creo que esto pues vino a colmar la paciencia de todos los huamuxtecos, y por esa razón se optó por acudir a las armas. Damos una pregunta, ¿cuántos habitantes son de esta comunidad? Aproximadamente, yo creo que somos como unos 10.000 habitantes, 12.000 habitantes. Sí, son 9 comunidades que pertenecen a esta cabecera municipal. El lugar se llama Huamuzitlán Guerrero, la región le llaman La Cañada. Un lugar que hasta hace algunos años era característico, era muy reconocido por la tranquilidad que se vivía ahí, donde todo mundo se conocía y todo mundo jugaban, los niños, tranquilidad, pero que en los últimos años se perdió esa tranquilidad, y en estos últimos meses pues ha habido muchos cambios tan drásticos, tan duros, tan difíciles, pero a la vez creo que ha sido un gran aprendizaje también para todos nosotros, los que habitamos ahí, un aprendizaje en el sentido de que ahora nos hemos dado cuenta de que si estamos unidos, todos, difícilmente nos van a poder imponer a un presidente, o difícilmente el crimen organizado va a poder entrar a nuestro terruño. Aparte, ¿qué se llevan de este encuentro? ¿Cuál es su futuro más inmediato? ¿A qué invitan? Miren, pues invitamos a todas las personas que nos quieran acompañar. Nosotros tenemos la idea de hacer una celebración muy especial el 15 de septiembre. Queremos invitarlos a todos los que lleguen a escuchar esta conversación, esta entrevista, para que nos apoyen. Nosotros, como dice alguien o dijo alguien por ahí, nosotros pues no fuimos buscados, llegamos quizás como consecuencia de tantas cosas negativas, tantas cosas malas que han pasado en el país, Y bueno, estamos aquí, esperemos en Dios seguir adelante. Invitamos a toda la gente que quiera acompañarnos el 15 de septiembre, en punto de las 12 del mediodía, un evento cultural, social, donde sobre todo queremos mostrarle a la gente que se ha sentido sola, que no estamos solos, que somos muchos, que somos mayoría, y que juntos podemos hacer muchísimas cosas por nuestro municipio, por nuestro estado, por nuestro país, por el mundo entero. ¿Algún contacto de ustedes para las personas? Sí, me pueden contactar a un teléfono, correo. O mi correo también es muy fácil, mi correo es mreugene007@hotmail.com. Algo que nos llevamos de aquí, en el inicio de esta, de este evento tan importante, cuando los compañeros tocaron las conchas, fue muy emotivo para mí. Mi madre, de lengua náhuatl, de la montaña de Guerrero, me hizo recordar mis antepasados, mis ancestros, y de los cuales me siento muy orgulloso. Percibo que muchos espíritus que estuvieron en aquel tiempo están nuevamente aquí, y que muchísimos más volveremos a estar juntos. Gracias. Muchas gracias. Hermanos y hermanas indígenas del pueblo de México, les queremos decir nosotros los indígenas, nuestro derecho a ser mexicanos. No necesitamos cambiar nuestra cultura, nuestra vestimenta, nuestra lengua, nuestra forma de rezar, nuestra forma de trabajar y respetar la tierra. Tierra y libertad. seguimos resistiendo. Ya nunca nos podrán humillar ni acabarnos.